ArtCat. Plataforma de música electrónica y creatividad digital. Cuarto programa. Por CKWeb. Bueno, estamos en el cuarto programa con el cuarto programa Arca de música electrónica y creatividad digital con Kinini y Ulrika Dúo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre su música. Sí, pues sus proyectos y su participación en el compilado Arca. Hola, buenas tardes. Estoy aquí con Juan Daniel Hernández. Yo soy Ángela Hoyos. Juntos, pues, formamos el dúo Ulrika Dúo. Es un colectivo artístico que existe desde 2017. Nosotros somos artistas sonoros, performers. Tenemos pues la faceta de música y presentación en vivo y también la faceta de espacio, salón de artistas, galería, donde hacemos instalaciones sonoras. Llegamos a la plataforma Arca por la convocatoria 2018. Tuvimos la oportunidad de participar en el primer Live Act de 2018 con Don Elvis. Entonces esto ocurrió en Cine Tonalá y pues fue muy bonito habernos presentado en ese espacio con dos propuestas que se encontraron pues digamos en la sonoridad electrónica, pero pues que también son muy diferentes en su puesta en escena. Y pues qué bueno que la comunidad arteca sigue creciendo, que nos podemos comunicar con nuevos integrantes pues de la convocatoria Life Acts este año. Estamos acá con Kinini, entonces pues les doy la palabra a los otros. Bienvenidos. Gracias, hola, estamos aquí Sebastián Torres y Pablo Guchú. Nosotros somos Kinini, hacemos parte de la convocatoria Arca 2019. Nosotros pues somos un live act, también somos un dúo de música electrónica. El género es un poco difícil de explicar, ya que cada quien le da su propia definición, pero nosotros llevamos unos 7 años trabajando juntos y venimos con trabajos nuevos, temas, un nuevo set y todo, trabajándolo para esta ocasión, para esta convocatoria. Sí, estamos muy contentos de haber, digamos, estar haciendo parte de la convocatoria de este año. Veníamos siguiendo el trabajo de Arca ya desde hace un par de años, en especial por un amigo de la casa, Sonic, okay, que, digamos, estuvo el año pasado y también hace poco pudimos ver un poco el trabajo de Ulrika y Dúo y de verdad que es un placer estar esta tarde acá compartiendo. ¡Bravo! Trabajamos prácticamente todo en plataformas y entornos digitales. Entonces, la base de todos los sonidos que creamos es Pure Data, lenguaje de programación de acceso libre. Y sí, pues ahí creamos pues todos los sonidos musicales y también ahí procesamos como los pues las voces u otros sonidos análogos, acústicos que de pronto utilizamos en los performances. Entonces sí, esa es como nuestra plataforma de trabajo básica. En vivo hacemos movimiento, luces que van sincronizadas con la música. Pues a mí me gusta mucho el trabajo físico y lo que creo son como unos bocetos de personajes para cada tema que interpretamos. Y ahí pues viene, digamos, que nos estás preguntando pues por la parte instrumental o técnica. Yo trabajo con una pedalera de efectos para mi voz. Y esa pedalera la hicimos nosotros, entonces usamos Arduino, una tela especial, unos sensores especiales que hacen pues diferente la puesta en escena que si fuera pues como una pedalera genérica o industrial. Y a veces también pues tuvimos para un proyecto una chaqueta para Juan, que estaba trabajando artes marciales mixtas. ¿Con una chaqueta sonora? Con una chaqueta sonora. Ok. Entonces tenía en su capucha un sensor de Un acelerómetro. Un acelerómetro, exacto. Entonces okay. Él salta bastante. Entonces cuando hacía estos saltos ninja, sí, como el salto ninja, sí, podía detectar como el cambio de altura y como que eso causaba un sonido diferente, una secuencia de luces diferente. La chaqueta también iba con unos guantes y tenía sensores en sus dedos que podían hacer cambios en los sonidos y en las luces. Entonces experimentamos dependiendo de los proyectos. Sensores flexo para los guantes, para las manos. Uh-huh. Y pues para ese proyecto esos eran los sensores, un acelerómetro y dos flexos. Dos flexos. Estoy pensando que era como un tema sobre el workout, la cultura como del gym. Y teníamos unos balones de pilates también, que los poníamos sobre unas cestas y hacíamos como unos movimientos con ellos. Okay, y ahí sí. Había como unos sensores también de... Infrarrojos. Yo estudié música en la Javeriana, énfasis en ingeniería de sonido. Y luego los dos nos fuimos a Suecia en 2007 y ahí hicimos nuestro posgrado en arte y tecnología. ¿Y tú, y Ángela? Yo soy ingeniera electrónica del pregrado. Hice la carrera ahí en la Javeriana y pues sí, la experiencia pues en la maestría fue como ya entrar más al mundo artístico y a ver qué conexiones había entre la ingeniería y las artes. Bueno, nosotros después de haber pasado por distintos formatos estamos tocando con dos secuenciadores y dos sintes análogos. Entonces pues tenemos estos dos secuenciadores, son una pareja de Electribes, el SX y el MX, que se complementan muy bien. Uno está enfocado más a la síntesis y el otro más al sampling. Y utilizamos un sistema modular, el cual está en proceso de construcción todavía. Y este sistema está diseñado para ser controlado desde los secuenciadores, para convertir MIDI y este MIDI que se ha convertido a voltaje para controlar una especie de drum machine análogo que está en este sistema modular. Sí, básicamente con esas máquinas que nos hemos movido últimamente nos ha permitido como cambiar por completo el chip de lo digital a lo análogo, como que te pone desde una óptica diferente para el proceso creativo. Uh-huh. Porque ya no tienes 1000 samples o 1000 bancos de sonidos desde Ableton Live o cualquiera de las estaciones de trabajo, sino que te obliga a ver cómo le sacas todo el partido a una sola máquina y a muchos menos recursos, pero te pone como en función de, con esos pocos, trabajar en pro de algo que suene solo como suena desde esa máquina, no como te ayuda mucho a salir de... Como de la zona de confort. Parte de la zona de confort y por otra como a buscar un sonido un poco más específico, más especial, como más digo, un diferencial. Uh-huh. Que como que dejas de sonar a lo que suena cualquier banco de sonido, por más que lo proceses. Uh-huh. Y le pases infinidad de plugins o OSTs o lo que sea, hasta de pronto llegar a un sonido característico. A esto suena Kinini. En algún momento hablábamos como del sonido propio, como en la música electrónica se busca, o bueno, cada artista puede llegar a la búsqueda de su sonido, de un sonido que lo identifique. Y evidentemente esos sonidos pues traen una memoria tal vez de las influencias musicales de la infancia, la adolescencia, etc. En ese sentido, ¿Qué los ha influenciado a nivel sonoro? En el caso de Ulrika, pues en algún programa también mencionábamos que es bastante performático, es muy teatral. El tema de la tela, por ejemplo, como tú lo mencionas, en algún momento nosotros hablábamos de un tapete y un artista mencionaba o hacía alusión a que todo lo que haces con la tela se puede traducir a hacerlo con una máquina, pero pues para ti lo interesante es involucrarte como en todo ese proceso de construcción también desde la máquina, ¿no? Desde el prototipo, igual que en ustedes. Entonces, ¿qué sonido, qué artista, qué influencia teatral quizás o pues, de sus profesiones los lleva finalmente al momento en el que están ahora? Como dúos de electrónica bien particulares, ¿no? Dentro de lo que hemos hecho. Para mí a nivel sonoro, pues el tema fuerte es la poesía. La poesía sonora, no canto, sino que hago pues voces habladas, a veces escojo fragmentos literarios ya pues hechos, a veces escribo yo misma y pues digamos que con la electrónica la oportunidad es como de construir esos textos y empezar a ver lo interesante que es palabra, palabra o sílaba, expandir el fragmento. Entonces como que puedo hacer loops o podemos hacer dilataciones también, interrupciones del texto con pues las texturas sonoras, y eso para mí es muy interesante. Digamos que si estás hablando de la infancia, a mí desde chiquita como el tema de, bueno, apréndanse una poesía y pasen adelante a decirlo, como que me parecía lo máximo. Entonces como que eso quedó ahí, como después a este mundo y las tecnologías, y bueno, como que se atravesaron muchas cosas, la filosofía o muchas como cosas que me inquietan. Pero eso es como algo básico para mí, como estar en grupo también, como compartir ese entusiasmo o conexión con las sonoridades, con las palabras. Me gusta trabajar también con varios idiomas, como que hablo el inglés, el francés, el japonés. Tomamos un año de clases con Juan. Y también como que nos gusta ahí experimentar y explorar. Jugar. Sí. Por ahí. Pues en términos como de los sonidos musicales, Ryoji Ikeda, artista japonés. ¿Lo viste aquí en Colombia? Sí, en la... el último concierto... Hace 2 años que estuvo en Colombia. ¿Fue hace 2 años ya? Sí, creo que hace 2 años. Fuimos a la exposición que hicieron en el Museo de la Nacional. Ah, no, él vino luego, se presentó sí. En Colsubsidio. En Colsubsidio. Sí. Ok. Pues como esa tendencia glitch, okay, de Ikeda. También un poco Albanoto, pues que es muy relacionado con Ikeda. Y hasta cierto punto como en esa textura que estoy buscando, como en los sonidos un poco áspera, un poco corrosiva, los solos de guitarra de Frank Zappa como que tienen una característica un poco... Pues el término no sé qué tan apropiado sea, pero es un poco sucio. Pero como esos ruidos del pick o de uh-huh. o de pronto de un traste que no fue bien presionado, como esos ruidos me parecen muy muy interesantes en esos solos de guitarra. Y de alguna manera aparecen en nuestra música también, como esa textura particular de los ruidos, de los errores. Y bueno, ya artistas más recientes, pues como que me han marcado mucho recientemente, una artista italiana que se llama Caterina Barbieri, que pues creo trabaja que sí, con sintetizadores modulares, trabaja prácticamente solo con equipo análogo, es decir, entonces pues es un contraste con nosotros, porque nosotros somos casi que exclusivamente digitales. Su estilo es como muy... minimalista, de pronto pues como que compositores minimalistas como Steve Reich dirían más bien como música de proceso. Entonces son como patrones rítmicos y melódicos que se repiten durante mucho tiempo y van cambiando muy poquito. Y juega como con unos detalles del timbre que pues se vuelve la música muy muy poética. Okay. Sí, me parece muy interesante ese artista. Y estaba pensando ahorita en términos literarios, Italo Calvino. Es como una influencia muy importante. A veces trabajamos con textos de Calvino, o pues a veces los textos que escribe Ángela y de vez en cuando yo, tienen, sí, alguna influencia, no, realmente importante de Calvino, sí. Yo quería aprovechar para preguntarle a... Quinini, pues como te conocimos por Usmashina, que vimos el proyecto con los niños, como si hay alguna relación entre ambos proyectos o son como sonoramente súper diferentes. Pues digamos que sí, la relación la hay, en el sentido en que todo lo que he tenido como mi camino como artista sonoro, de una u otra manera se ve permeado para el proceso de ellos, como los referentes artísticos, el gusto por la síntesis modular, el gusto por la construcción de instrumentos o el ensamblaje de los módulos por parte, por ejemplo, de Sebastián, que sí es, digamos, un trabajo bien fuerte que ha venido haciendo los últimos 2 años. Como que llegamos, aterrizamos en el campo análogo con ese par de máquinas, los Korg Electrive. Pero ahí Sebastián como que empezó con una inquietud de yo quiero buscar aún más posibilidades. Y ahorita que hablaban de Barbieri, pues me venía mucho como hey, yo también me siento muy influenciado por todo tipo de artista que le apunta a buscar su como su propio, no solo el sonido, sino su propio lenguaje, dentro de tantos géneros que ahorita se están manejando, que hay género del género, del subgénero. Y eso es lo bonito, como que siento que tanto Ulrika como Kinini ahorita no intentan enfocarse o buscar estar dentro de un género, sino estamos todo el tiempo como en un constante cambio, en una constante búsqueda, y las máquinas, la programación nos permite como llegar a eso y seguir perdiéndose o seguir buscando nuevos caminos. Entonces, como ir retomando, sí, digamos que Usmachina ha tenido como esa influencia fuerte. Ha visto mucho de Ryoji Ikeda, han visto, manejan en clases BCB Rack, que es un programa de emulación de sistemas modulares. Y pues sí, digamos que ha sido muy grato. Y te han sorprendido también. Sí, fue total, o sea... Creo que lo vivimos en el live al que ustedes fueron también, creo que quedaste sorprendido de... Pues la puesta en escena, todo, o sea, fue sí, como wow. Sí, ellos realmente le han aportado mucho al proyecto que empezó con un solo chico. Y, imagínate. Y pues ya como retomando con relación a cómo es el proceso, de cómo hacemos las cosas o qué nos interesa, pues no sé, Sebas. Bueno, quisiera retomar el tema de las influencias, ¿no? Uh-huh. Y... hay un tema, y es que uno tiene en la vida dos tipos de influencias. Son las influencias conscientes, profesionales, de cuando uno ya tiene claro qué es lo que va a hacer, y unas influencias inconscientes que hicieron clic sin que uno se diera cuenta desde muy chico. Y las influencias como profesionales recientes, sí, también estaba muy explorando muchos artistas de síntesis, uh-huh, como Richard Devine, por ahí nombraste a Caterina Barbieri, que también me parece increíble. Está Sebastián Leger, que lo que está haciendo ahora con síntesis modulares, a pesar de seguir siendo muy clubero, es algo muy, muy trabajado. Uh-huh. Y hablando de las influencias inconscientes de la infancia, yo recuerdo que había un programa que él pasaba en el colegio, que era para aprender inglés, que se llamaba Musi, que era como un extraterrestre verde. Pero, la versión antigua de Duolingo, la cuna. Sí, la versión noventera. Pero esto tenía algo increíble, y es que el intro de todos los capítulos era este extraterrestre en su nave espacial, y toda la música que sonaba en este intro era síntesis modular pura, y mucha aleatoriedad, y la nave donde estaba, esos eran muñequitos, ¿no? Y la nave donde estaba este extraterrestre, pues era una vaina así como en la que estamos en este momento. Como aquí, como en, sí, la cabina. Exactamente. O sea, te sientes totalmente identificado. Totalmente, sí. No, estoy en mi lugar. Buenísimo. Yo quería vivir en esa nave. Y había un personaje que era como el malo. Y él tenía unos computadores. Y con estos computadores él podía como... tenía el poder de duplicar personas y hacer cualquier tipo de cosas. Y él en un capítulo... él trata como con una, algo así que era como, se imaginaron una impresora 3D hace como 30 años, y este personaje estaba enamorado de una princesa y empieza a hacer copias y copias y copias de esta princesa, wow, porque se le daña el computador, y el computador de este personaje era una vaina que era una pared de cables, algo igualito a un sintetizador modular. Entonces, okay, la primera vez que yo vi y escuché un sintetizador modular, a mí me vino Korvax a la cabeza, y yo dije, oh, esto es increíble, esto es lo que yo quiero para mi vida. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo creo que también vale como hablar un poquito o contarles que antes de llegar a, pues, al mundo de la electrónica, pasamos por un camino larguísimo. Con Sebastián nos conocemos desde hace ya como 13, 14 años. Venimos haciendo música desde ese tiempo. Tuvimos grupos de metal, rock, pop, electropop, reggae, de todo un poco. Chisga. Sí. Pero como que en el momento en que nos sentamos ya solo los dos, después de haber pasado por muchas personas, algunos que sí se comprometían, otros que no, decidimos como la electrónica nos brinda muchísimas herramientas que tal vez en otros géneros nos sentimos muy atados a que debemos tener más personas en vivo, que debemos depender mucho del tiempo, la disposición, la entrega. Y ahí inició Kinini. Ahí empezó cuando juntamos un computador súper viejo y como un Clavinova de la sala de su casa. ¿Un Clavinova? Sí. Y ahí con eso conectamos, compramos, recuerdo que por esa época, una interfaz MIDI de esas, así de las más básicas. Y empezamos a experimentar como con los primeros DAWs. Uh-huh. Y ahí se empezó a mover hasta que en un momento dijimos, venga, siempre venimos trabajando juntos, ¿por qué no probamos empezar como a desconfigurar o reconfigurar algunos sonidos? Y le apuntamos en un principio a elementos de la música indígena acá de Colombia. Con eso arrancamos en el 2013, con cantos de comunidades de la Sierra Nevada, con relatos. También ahorita andamos últimamente buscando como un nuevo sonido. Desde ya nos fuimos para abajo, hacia el sur, hacia la Amazonía, y empezamos a experimentar con cómo desconfigurar, coger pequeñas partes de, como decías tú con la poesía. Pronto se me viene a la mente eso, como que tenemos una frase y la empezamos a usar como por partes, sílabas, como volverle a otra cosa. Y eso se empezó a direccionar como de una manera muy chévere, porque él tuvo también como un viaje, como recién nos graduamos, estuvo como por Detroit y llegó como con mucha carga. Con la influencia, total. La influencia de las máquinas, la influencia. La cuna del tecno. Ajá, entonces como que ahí se empezó a juntar eso y ahí en esto andamos. Ok, o sea que van investigando los sonidos directamente de los diferentes ambientes y sobre eso trabajan. Exactamente, okay. Sí, sobre todo el paisaje sonoro también ha sido como parte fundamental del proceso. Como que en un principio, cuando arrancamos, era solo tomar como pequeños fragmentos y montarlos encima de lo que ya de pronto dominábamos, que uh-huh. era como más que el beat, la creación de pronto de una estructura, de todo un tema. Pero últimamente estamos apuntándole a que nuestra materia prima y el inicio de todo sean los cantos, o sea, cualquier tipo de elemento que no se ha explorado tanto. Digamos que otras se ha explorado pronto por la parte del Pacífico, de la región atlántica, Palenque, etcétera, pero pues por ese otro, digamos, por esas comunidades no se ha trabajado tanto y nos llama mucho la atención como estar ahorita okay. por ahí. ¿Y de qué profesiones vienen ustedes, Sebastián y Pablo? Nosotros somos músicos. ¿De profesión? Sí, uh-huh. Yo soy músico con énfasis en ingeniería de sonido del Bosque. Yo soy compositor y arreglista de la ASAP. Ok. La distrital. Y pues también tocamos un montón de cosas, ¿no? Guitarra, bajo, batería, piano. Este hombre es brutal en el piano y en la guitarra clásica. Digamos que hizo casi que doble carrera. Y a mí lo que siempre me ha llamado la atención ha sido crear. Pues en un principio arranqué con un instrumento, pero ya cuando como aterricé acá en Bogotá, porque no somos de acá, somos de Fusagasugá, eso fue como que en mi cabeza así se abrió el panorama y dije, no, yo quiero hacer música, pero hacerla toda. Entonces, poner en función las máquinas ahora son como si tú tuvieras tu pequeña orquesta y tú la diriges, tú la moldeas a tu antojo. Laxia, laxia,

Quería aprovechar la conexión cundinamarquesa para hablar. Pues como Quinini es un sitio, yo lo visité con mis estudiantes de la Javeriana. Hay pinturas rupestres. Ah, bueno, ¿y de dónde los nombres? Sí, los nombres. Eso me pareció algo para preguntarles. ¿Pudiste estar en la piedra del parto y ir al Vimos al subimos hasta al águila, sí, nos tomamos allá la foto. Es como una leyenda así que los chamanes de las comunidades indígenas quedaron como encerrados entre las montañas y se proyectan así en esos acantilados. Hay un montón de como de relatos o por lo menos como historias detrás del cerro. Digamos que yo siento que vamos a dividirlo en dos cosas. Una, en eso que digamos que es ancestral, que es como leyendas. En teoría se dice que se asentaron allá la comunidad Panche, fueron quienes habitaron toda esa zona. El cerro del Quinini, para quien de pronto nunca ha podido ir, es un cerro que queda como a aproximadamente a unos 15 kilómetros, 20 de Fusagasugá. Es un cerro en donde encuentra uno, digamos, mucha pintura rupestre, encuentran algunos... Hay como toda una reserva natural de todo ese asentamiento que hubo. El nombre tiene como dos razones. Una, y es la que yo voy a contar, es porque el cerro, digamos que tiene su parte mística para muchas personas, y yo también quiero creer eso, que Quinini significa diosa de la luna. Entonces como que nos llamaba mucho, o por lo menos por mi parte me llamaba mucho esa idea cuando estábamos encontrando como ese nombre. Y fue algo muy, muy tranquilo, ¿sabes? Fue como literal una tarde en Fusa estábamos tocando, terminamos de ensayar y empezamos a hablar de cómo podríamos llamarnos y fue como supremamente natural. Sí, además que el cerro siempre ha estado presente en el proceso, ¿no? O sea, era algo que desde que empezamos a tocar, desde donde fuera que estuviéramos en un proceso de creación o composición, lo que fuera, el cerro, cuando nosotros comenzamos allá en Fusa, siempre estaba presente desde, no sé, desde alguna ventana o si teníamos que hacer alguna pausa para pensar las cosas, siempre, siempre el cerro era como un testigo de todo. Entonces empezó a adquirir un misticismo en el proyecto y el cerro se volvió algo de culto para nosotros. Resolvimos volverlo famoso. Aparte es absolutamente contemplativo. Para mí es un deleite poder ver un atardecer viendo hacia los cerros. Siempre hay un color diferente. Por esta época está supremamente nublado, pero hay épocas del año en que tú logras ver unos colores increíbles, que no parece que estuvieras como ahí. Mm. Te transporta a otro lugar. Y además, así como volviendo a recuerdos de la infancia. yo iba muy seguido al Quinini cuando era pequeñito. Por ahí tenía unos 8 o 7 añitos. Y mi familia, pues muchas como digamos de la parte de la línea de la medicina, hacían muchas caminatas con adulto mayor, con gente de los hospitales, etcétera. Yo siempre iba ahí pegado al plan. O sea, y como que ese contacto siempre estuvo desde muy pequeño. Presente. Y es muy bonito el recorrido. O sea, de verdad los invito a que vayan. Sí. Que pueden acampar. Hay muchas leyendas también. Dicen que vivían brujas, que, mejor dicho, hay de todo se ha escuchado. Y sí pasan cosas muy eclécticas allá. Así como que recuerdo una vez fuimos, yo estaba por ahí de 12, 10 añitos. El día estaba completamente despejado, un solazo así absurdo, y cayó un rayo en toda la antena de uno de los... Cada pico son dos cerritos, y cada pico tiene una antena con su respectivo pararrayos. Y cayó un rayo así absurdamente de la nada, de un día supremamente soleado. Wow. Y siempre pasan cosas así como... Misteriosas. Extraordinarias. Sí. Pues Fusa tiene su magia. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos una conexión en este momento muy fuerte con Funza. Con Funza. Porque pues vivimos a unos 30 minutos de Funza, estamos en Ciudadela con subsidio, y por una amiga que estuvo rotando en las bibliotecas de Cundinamarca, pues nos hizo la recomendación que tienen como el biblioparque más bonito de Cundinamarca, con un salón de artistas muy bello. Entonces, desde el año pasado, pues establecimos un contacto y un intercambio con, pues, la comunidad artística, y pues es como lo que vamos a presentar. Es una exposición con una red que hemos estado fomentando, que se llama Creatila, y la llamamos Red de Creación Sonora Participativa. Entonces es como la otra faceta que tenemos, que es como de instalaciones sonoras interactivas, y pues lo bonito es que hemos podido pues articular también con la comunidad de artistas ahí su participación en la exposición, o sea que tenemos como una muestra conjunta. Y pues me gusta mucho como el tema pues también ancestral, pues como que estamos en las tecnologías, pero como que el tiempo se nos vuelve no lineal y empezamos como a encontrarnos con el futuro, el pasado. Y ellos son como muy orgullosos de, pues como que la Confederación Huizca Funza tuvo una importancia pues bastante grande. Entonces hay como vestigios de eso en el lenguaje, en las costumbres. Y además de todo, el abuelito de Juan nació en Funza. Lo descubrimos ahí en el camino. Desde el origen. Pero no, y bueno, hay experiencias sonoras también en Tenjo, en Tabi, bueno, en diferentes municipios cercanos, digamos, a la capital, pero no hay una experiencia unificadora, ¿no? No, y como no hay como a otros niveles, como en los transportes estamos cortados, en lo cultural también estamos cortados, y es bueno como proyectar porque nos da un oxígeno en la ciudad que es saturada, como cuando vamos al municipio es otra cosa, y yo creo que es importante empezar a armar red, pues. Y lo mismo, pues, llevar cosas allá, pues, también para la gente local. Es, wow, un holograma, y nosotros tenemos esto, y bueno, es bonito. El caso es que hay muchas actividades culturales en los diferentes municipios, y curiosamente siempre son puestas en escena, pues, de música tradicional, de músicas ni siquiera ancestrales, sí, tradicionales, sí, sí, netamente tradicional, o puestas en escena muy teatrales, pues las convencionales, digámoslo así, pero también creo que sí, una apuesta, ¿no? Ir a ofrecer algo diferente, lograr girar con una organización precisamente en que se llama Buen Ojo Productora en Tabio. Estamos tratando desde el año pasado de organizar algo porque ellos tienen un espacio de creación y de promoción de artistas bien interesante y llevan ya bastante tiempo trabajando ahí en la zona. Pero pues concretarlo es otro tema. Y podemos cerrar quizás hablando del álbum, la participación en el álbum en digital está en todas las plataformas de CD Baby, en las casi 100 plataformas de CD Baby, y está como Artca Plataforma 2018. ¿Podemos de pronto algo pequeño sobre la experiencia de la grabación que nos quieren compartir? Para que se pueda, bueno, pues ese es una pieza en la que estamos experimentando con una cantidad enorme de distorsión, y la razón por la que estamos pues como, sí, experimentando con toda esa distorsión, es como por el objeto astronómico que inspira la pieza, que es un sistema binario que se llama Eta Carinae, y es un sistema, sí, es un sistema de estrellas que se ve en el hemisferio sur, pero es extremadamente brillante. Entonces la estrella principal tiene como, no sé, como 120, 150 masas solares, y su brillo es como 5 millones de veces el del Sol, algo así. Pero además son estrellas muy inestables, sobre todo la principal. Entonces es una estrella variable. En el siglo XIX, en algún momento, fue como una especie de supernova, pero fue una supernova impostora, porque acá en la Tierra se vio como una supernova, pero luego, cuando esa supernova se dispersó, ahí seguía la estrella que había originado la explosión. Entonces no hay como muchos eventos de ese tipo, de ese tipo de estrellas que generen esas supernovas falsas o impostoras. Entonces pues como que lo que estamos buscando en la sonoridad de la pieza es como como expresar esa inestabilidad, esa cantidad de energía que emiten esas dos estrellas. Entonces como eso lo que está en la textura, okay, del sonido de la pieza. De la pieza que está en el álbum. Muy bien, uh-huh, súper. Y bueno, y a propósito, el Ulrika. Ulrika es un cuento de Jorge Luis Borges. Y es el único cuento de Borges en el que aparece la ciudad de Bogotá mencionada. Sí. Entonces, okay, encontramos el nombre del grupo cuando estuvimos en Suecia, que fue cuando iniciamos el dúo, porque antes teníamos un proyecto de Debra Cadabra que tenía rock y más cosas. Y progresivo, metal. Estamos hablando de eso y la chisga, la electrónica. No mucha, somos todos filosóficos. Pues cuando preste servicio militar, ¿sí? Pero bueno. Y estábamos, y es un nombre como decir pila armónica clara en Escandinavia, Ulrika. Okay. Entonces en el cuento de Borges es un colombiano que se enamora de una noruega, se enamora de Ulrika. Ulrika. Ajá. Sí. Ah. Y hablan ahí de su contraste cultural tan grande. Y enorme. Enorme. Sí, sí, sí. Okay. Entonces nos pareció un buen nombre para nuestro dúo en ese momento. Y así estamos en redes, Ulrika Dúo, Instagram, todas también. Todas las plataformas digitales. Como Kinini. Estamos Kinini, como Kinini, sí, precisamente con la tilde al final. En Spotify, en YouTube, estamos en SoundCloud también, como Kinini Music. Y en Instagram, como Kinini Music también. Okay. Thank you. We'll be right back.

escuchando Zeta Web.